Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este especial Difuntos 2024. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes y en esta oportunidad de compartir nuevamente con Ismael Sánchez, con quien vamos a estar conversando sobre la herencia de tus muertos según tu fecha de nacimiento. Nos va a comentar cómo los familiares muertos, según lo que hicieron en vida, dejan una u otra impronta en toda su genealogía. Así que voy a traer a Ismael para que demos inicio a esta charla. Ismael, gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido. Hola, Fairuz. Saludos a toda la familia Mindalia. Pues una gran alegría para mí en este día tan especial, en esta noche tan especial, estar aquí compartiendo y aprendiendo, y espero que las herramientas que voy a dar en esta conferencia nos ayuden a tener otra mirada sobre la muerte y también sobre los familiares muertos. Muchísimas gracias a ti por el tema que has elegido para compartir hoy. Quiero entonces darle inicio a esta charla, ¿sí? ¿Qué significa que nuestra fecha de nacimiento nos revela entonces la herencia emocional de nuestros ancestros? Así es. Según lo que yo observo en tantísimas lecturas de tarot, en un árbol genealógico, todos los miembros tienen una misión especial, una misión que es igual de importante que la misión que puedan tener los otros ancestros o miembros del sistema familiar. Y de hecho, esta misión que tiene cada miembro de la familia está al servicio del desarrollo de la conciencia de toda la familia. Nosotros en el tarot podemos observar la misión en un arcano del tarot, que es la carta 17, ¿de acuerdo? En este arcano miramos cómo cada uno de los miembros del sistema aporta, da algo especial al servicio del desarrollo, insisto, de la conciencia de cada uno de los miembros. Y si jugamos con la numerología del arcano 17, tenemos el 1 y el 7. Y esto nos remite a dos arcanos del tarot, que son el mago, número 1. Eso quiere decir que en el fondo la misión, ¿de qué se trata realmente? De que cada uno de los miembros del árbol pueda desarrollar al máximo todo su potencial, todos sus recursos internos, todos sus talentos. ¿Por qué? Porque si cada uno de los miembros del árbol aprovecha al máximo la vida, luego veremos cómo, y desarrolla su potencial, entonces esto va a suponer una gran fuerza para los que vienen después, para los descendientes. El carro es el arquetipo del descendiente o la descendiente. Es decir, que cada uno de los ancestros que logra abrir todo su potencial en vida, después es un legado de fuerza para todos los descendientes. Esos descendientes van a tener más capacidad para avanzar en la vida. Así que esta es la misión que tiene cada uno de los miembros del árbol genealógico. La misión, insisto, es que cada uno desarrolle al máximo sus recursos, sus talentos, su mago interior, su potencial, para que suponga para el resto de los descendientes que vendrán más tarde un avance, un impulso, un empuje. Así que eso quiere decir, a su vez, al mismo tiempo, que en todas las familias hay una dinámica que es muy profunda, muy inconsciente, muy invisible, que le llamamos la dinámica de imitación. A su vez, la imitación también la miramos en la carta del mago. Y eso quiere decir que un descendiente puede imitar de una manera inconsciente o bien a un ancestro realizado. Claro que si yo imito a un ancestro realizado, pues obviamente esto me va a suponer una fuerza para salir adelante, para incluso desarrollarme yo, realizarme yo por imitación. O cuidado, porque también puedo imitar el sufrimiento de un ancestro, ¿verdad? Y cuando yo estoy imitando el sufrimiento de un ancestro, entonces nos damos mala vida. Y la carta del carro, al mismo tiempo que es una carta de avance, también puede ser una carta de estancamiento e incluso al mismo tiempo que el carro puede ser éxito, también puede ser fracaso. Así que por eso es tan importante que cada uno de los miembros del árbol genealógico pueda desarrollar al máximo su potencial, porque de eso va a depender que los descendientes, por imitación, se den mejor vida o, por el contrario, insisto, que se puedan dar mala vida. Así que muchas veces, de forma inconsciente, le decimos a un ancestro: yo como tú. Y esta frase invisible, yo como tú, cuando es, insisto, a un ancestro que le fue bien la vida y se realizó, me va a dar un impulso, pero cuando yo le digo yo como tú a un ancestro que se dio mala vida, pues por lo tanto ahí en realidad me va a suponer un bloqueo, un freno a mi propio avance. Bien, por lo tanto, un ancestro que siente realización en vida, cuando muere, va a liberar una memoria en su familia, que es una memoria de avance. En su sistema familiar va a dejar una impronta de avance, de progreso, de fuerza. Pero cuando un ancestro en vida no buscó su propia realización, insisto, por imitación a otros ancestros que también no se realizaron o se dieron mala vida, entonces ese ancestro, cuando muere, después va a liberar una memoria en su genealogía que es una memoria de estancamiento, una memoria de sufrimiento. Así que una pregunta que entonces nos tenemos que hacer es: ¿cómo yo puedo desarrollar mis propios potenciales en vida? Mira, el mismo arcano 17, donde miramos la misión, también nos da la solución. Porque la estrella muestra un movimiento muy elevado, un movimiento muy profundo, y nos habla del movimiento de la honra. Honrar, en este caso, a los padres. Por eso la carta de la estrella, si te fijas, el personaje femenino está inclinada, con todo su cuerpo inclinado, de rodillas, en un acto de reverencia, y mirando hacia el pasado, es decir, hacia el pasado ancestral. Bien, cuantos más ancestros lograron entrar en este movimiento de honrar a sus padres, más fuerza y más posibilidades de éxito tendrán los descendientes. Insisto y repito, cuantos más ancestros lograron en vida honrar a sus padres, más posibilidades de éxito tendrán los descendientes. ¿Y qué significa honrar a los padres? Honrar a los padres significa que respetamos que algo más grande, que yo le llamo espíritu, pero le puedes llamar como prefieras, algo más grande le asignó la misión de ser nuestros padres. Aunque no ejercieran, ojo, la función de padres, pero su misión fue darnos la vida. Y la misión, como siempre digo, está por encima de la función. Y eso es lo que honramos cuando estamos honrando a los padres, que tengan la misión de darnos la vida. Ok. Así que quiero darte un ejercicio poderoso para que puedas despertar los potenciales o los dones de los muertos de tu árbol genealógico, de aquellos ancestros que no lograron en vida realizarse, que son muchos, porque esto se muestra frecuentemente en la lectura de tarot. Por eso tantas personas tienen un sentimiento de culpa cuando las cosas le van bien, cuando tienen éxito, cuando tienen prosperidad. En lo profundo sienten un sentimiento de culpa, una incomodidad, como si no pudieran sostener la felicidad. ¿Por qué? Porque son descendientes de linajes, tanto femeninos como masculinos, de mucha falta de realización o de mucho sentimiento de fracaso. Y recuerda que inconscientemente imitamos a esos ancestros no realizados. Ok, así que, ¿cómo va a ser el ejercicio? Necesitas elegir intuitivamente, eso ya lo dejo en manos de tu guía interior, varios objetos que tengas a mano en tu casa. Y cada uno de estos objetos va a representar a muertos de tu familia. Cada vez que tú tomes un objeto con tus manos, lo tienes que mirar fijamente y darle una consigna para que a tu inconsciente le quede claro lo que representa ese objeto. Así que le dirás, eres un muerto de mi familia. Eres un muerto de mi familia. Y lo repites varias veces con cada uno de los objetos. Luego, sobre una mesa, vas a colocar cada uno de estos objetos formando un círculo. En círculo. Dejando un espacio en el centro. ¿Sí? Ok. Ahora, miras la imagen. ¿Cómo es mirar hacia estos muertos, estos familiares muertos no realizados? Pueden ser muchos. Lo respiras. A continuación, vas a tomar dos objetos. Uno va a representar a la madre de todos los muertos no realizados y otro objeto va a representar al padre de todos los muertos no realizados. Y vas a colocar estas dos figuras en el centro del círculo. Muy bien, cuando mires el objeto que representa a la madre de los muertos, tendrás que decir una frase para que tu inconsciente lo entienda. Y dices, tú eres la mamá de todos los muertos de mi sistema. Y cuando mires el objeto que representa al padre de los muertos, lo mismo, tú eres el papá de todos los muertos de mi sistema. Repites varias veces la frase. Ok. Luego, te colocas delante de este altar, porque en realidad estás creando un altar y tu inconsciente así lo va a aceptar, ¿de acuerdo? Vas a colocar delante del altar la carta 17, la estrella, que recuerda que representa también el movimiento de honra, ¿vale? Te descalzas, este arcano lo colocarás en el suelo, delante del altar, te descalzas, te subes encima de la carta de la estrella. Ok, y vas a repetir una frase cuando estés encima de la carta de la estrella y dices, soy el alma de mi sistema, soy el alma de mi sistema. Y lo repites varias veces. Y luego, muy poco a poco, en un movimiento corporal muy lento, harás lo mismo que el personaje de la estrella. Poco a poco irás inclinando tu cabeza hacia esta imagen de muertos, muy lentamente, respirando este movimiento, y añadirás una frase sanadora. Y dices, honro la misión de dar la vida a todos los padres de cada uno de los muertos de mi familia. Repito, honro la misión de dar la vida a todos los padres de cada uno de los muertos de mi familia. Y lo respiras y chequeas en tu cuerpo qué estás sintiendo cuando pronuncias esta frase sanadora. Este ritual es muy poderoso, lo puedes practicar por 21 días continuados y vas a sentir cómo todo el potencial de esos ancestros no realizados, de repente vas a sentir en ti una fuerza muy especial, una fuerza arrolladora, una fuerza muy poderosa, ¿verdad? Porque dentro de ti está también todo el potencial de esos ancestros y tú lo puedes manifestar, tú lo puedes expresar. Ok, ahora sí, lo siguiente de lo que te quiero hablar es, según la numerología, según tu fecha de nacimiento, ¿cuál es la herencia emocional que te transfieren, que te transmiten todos los muertos de tu árbol genealógico? Y para eso voy a explicarte cómo tienes que sumar tu fecha de nacimiento. Si no has conocido todavía cuál es mi método numerológico, te lo explico. Tienes que sumar la fecha completa, día, mes y año, dígito por dígito. Y después el resultado lo vas a sumar o a reducir a un dígito que vaya del 1 al 10. Con dos excepciones en el 1 y el 10. Si tú sumando toda la fecha, día, mes y año, tienes directo un 10, sumas o reduces a 1. Ahora, si tú sumando tienes directo un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, un 64, sumas o reduces y en el 10 te quedas. De manera que si tú eres un número 1, 6 o 8, eres una persona raíz. Si tú tienes un número 2, 5 o 9, eres un portal. Si tienes un 3, un 4, un 10, eres una persona ala. Y si tienes un número 7, serías una persona integradora. Ok, entonces, cada uno de los caminos de vida, según la fecha de nacimiento, tiene una meta espiritual. Según esta meta espiritual, podemos observar cuál es la herencia emocional de tu árbol genealógico y, en concreto, insisto, de los muertos de tu familia. Así que vamos a empezar con las personas con número 1, 6 y 8, que son raíces. Ok. Y que su meta espiritual, ahora te voy a mostrar, es la copa. Entonces, fíjate, raíz 1 es el mago, raíz 6 el enamorado, raíz 8 la justicia. Y, como te dije, meta espiritual de las personas raíces 1, 6 y 8, la copa. Muy bien, ¿cuál es la herencia emocional de los muertos de tu sistema? Es o bien ancestros que se realizaron sentimentalmente o bien ancestros que acumularon mucho sufrimiento sentimental. Eso quiere decir que o bien son parejas de tu sistema que se unieron desde el respeto y desde el amor, o por el contrario, desde el dolor y el abuso. Así que te voy a dar una frase sanadora, querida persona raíz, para que puedas limpiar esta memoria, para que puedas transformarla, para que puedas abrir tu corazón a una buena pareja. Y la frase sería dirigida hacia tus muertos. Después te daré otro ritual para que puedas trabajar con esta frase. Y la frase es: queridos muertos, en vuestro honor yo elijo el buen amor. Eso es. Y todas las personas raíces que estén escuchando esta conferencia, en el fondo, en menor o mayor medida, van a resonar, porque esa es su meta espiritual. Entonces, una de las grandes maestrías o de los grandes aprendizajes o lecciones de una persona raíz tiene mucho que ver con crear un vínculo de pareja equilibrado, un vínculo de pareja sano, un vínculo de pareja que te aporte paz, que te aporte bienestar. ¿Ok? Así que eso es para ti, persona raíz. Vamos ahora con las personas portales, que recordemos que son número 2, papisa, número 5, sumo sacerdote, y número 9, ermitaño. Y su meta espiritual, la espada. Ok, las personas portales 2, 5 y 9, ¿cuál es la herencia emocional de los muertos de su sistema? Pues o bien ancestros que lograron una realización social, es decir, que fueron vistos, reconocidos, respetados, aplaudidos, ¿de acuerdo? O bien, por el contrario, ancestros que sufrieron humillación, que sufrieron una sensación de no encontrar su lugar dentro de la sociedad, incluso aislamiento social. Eso es. Por lo tanto, queridos portales, ¿cuál es vuestra tarea? ¿Cómo podéis transformar esta memoria de los muertos de vuestro sistema que no fueron vistos, valorados, reconocidos? Pues obviamente dándoos el reconocimiento a vosotros mismos. Y voy a darte una frase sanadora para ti, portal, para que puedas trabajar con esta energía. Y la frase para ti es: queridos muertos, en vuestro honor yo brillo y me muestro al mundo. Y me muestro al mundo. Muchos ancestros del árbol genealógico portal fueron ancestros que se sintieron escondidos. Escondidos, sí, aislados, que se sintieron muy solos. Ok, entonces permítete, querido portal, brillar, ser visto. Muy bien, pues ahora vamos con las personas alas, que son número 3, 4 y 10. Es decir, emperatriz, número 3, emperador, número 4 y rueda de fortuna, número 10. Y la meta espiritual, que es el basto. Queridos alas, ¿cuál es vuestra memoria? ¿Cuál es, en este caso, la herencia emocional que os deja los muertos de vuestro sistema? Pues principalmente ancestros que no encontraron su realización profesional vocacional. Ancestros que experimentaron una sensación de fracaso profesional. Por lo tanto, puede ser o bien ancestros que sí que se dedicaron a su pasión creativa, o por el contrario, ancestros que no encontraron el placer, el disfrute a un nivel laboral, que acumularon mucha frustración. Así que una frase para ti, querida Ala, para tus muertos, sería: queridos muertos, en vuestro honor yo disfruto de mi profesión y de mi creatividad. Eso es. Ok, alas. Nos queda nuestro querido integrador, integradores, así que a ellos les corresponde el número 7, esto nos ubica en la carta del carro, y la meta espiritual, el as de oros. Queridos integradores, para vosotros la memoria de vuestros muertos es en relación a la prosperidad económica. Es decir, muchos muertos o bien que sí que fueron prósperos, o bien que les tocó vivir escasez económica, ruinas, ¿sí? Hambre incluso, ancestros que pudieron pasar hambre. Ok, por lo tanto, querido integrador, la frase que tú puedes trabajar para tus ancestros muertos es: queridos muertos, en vuestro honor yo elijo vivir con prosperidad. Vale. Así que te voy a dar un ritual para que puedas trabajar según tu fecha de nacimiento con esta memoria, con esta herencia. Y de lo que se trata es muy sencillo. Vas a coger el arcano 20 del tarot. Necesitas el tarot, o bien si no tienes tarot, aunque yo te invito a que te compres una baraja, ok, en el caso de que no tengas tarot, elegirás un objeto que va a representar a los muertos de tu sistema, ¿de acuerdo? Si tienes tarot, vas a usar la carta 20, el juicio, que representa a los muertos, ¿sí? Vale, entonces, nos vamos a colocar delante de estos muertos, ¿sí? Vamos a respirar profundo. En el caso de que tengas tarot, recuerda, o si es un objeto igual, tendrás que mirar hacia la carta o hacia el objeto primero y darle la consigna de lo que representa. Tú eres los muertos de mi familia. Tú eres los muertos de mi familia. Lo repetimos varias veces. Vale, nos colocamos delante, respiramos profundo y le decimos la frase sanadora que se corresponda a nuestra fecha de nacimiento, según acabo de explicar. Luego, respiramos la frase e inclinamos nuestra cabeza frente a los muertos del sistema. Y ese ritual también lo podemos practicar por 21 días continuados. Así que deseo que esta conferencia, esta información te sea útil, te aporte comprensión y que también puedas mirar, ¿verdad?, con amor hacia estos ancestros que no encontraron su realización por imitación a otros ancestros que también sufrieron. Y así puedas mirar con compasión a estos ancestros, respetarlos y, por supuesto, elegir en vida, realizarte tú lo máximo, porque también así ayudas a los que vienen después. Ismael, muchísimas gracias por esta información tan valiosa como siempre. Es muy grato tenerte por acá y compartir con todas las personas que nos están dejando sus mensajitos en el chat. ¿Te parece, Ismael, si pasamos con las preguntitas? Vamos allá. Buenísimo, vamos a ir a empezar a responder las preguntas del chat. Antes, yo quiero invitar a Ismael a que le cuente a toda la comunidad de Mindalia sobre su masterclass. tenemos, correcto, una masterclass muy poderosa para el mes de diciembre, que además es un momento ideal porque esta masterclass van a ser 22 constelaciones familiares a través de los 22 arcanos mayores del tarot para hacer un trabajo de sanación con el perdón. Así que ahora en diciembre, que ya estamos entrando en el final de un año, pero también en el inicio de otro, es una transición perfecta para hacer este trabajo de perdón, para cerrar etapas, cerrar heridas, ponernos en paz con el pasado, con las personas que forman parte de nuestro destino, para liberarnos un poquito más de las memorias ancestrales que nos están limitando en el presente. Y en esta masterclass haremos 22 movimientos, son dos sesiones de 3 horas, una el viernes 13 de diciembre y la otra el día 20 de diciembre. Entonces, en total serán 6 horas y en cada sesión haremos 11 constelaciones, en total 22. Y haremos movimientos profundos para poder lograr esta liberación que aporta el perdón. Así que invito a todo el mundo que sienta la necesidad de hacer este trabajo, de darse un trato más amable a sí mismo, un trato más compasivo a sí mismo, para que también puedas dejar atrás el rencor, para que puedas también hacer las paces con tu destino, hacer las paces con el destino de tu familia, tan importante para poder vivir en el día a día con paz, con tranquilidad y con amor. Así que estás invitado a formar parte de esta masterclass. Ya están abiertas las inscripciones. No te demores porque las plazas son limitadas. Y luego tenemos también un evento muy, muy, muy especial. Para el mes de agosto de 2025 voy a viajar a Colombia. Me hace muchísima ilusión encontrarme con todos los seguidores y alumnos de mi escuela online que son de Colombia. Y voy a dar un evento mágico, un evento muy poderoso en Bogotá, los días 9 y 10 de agosto. Ya están abiertas las preinscripciones de momento. Ya hay más de 485 personas preinscritas para este evento en Colombia. Estoy muy contento de esta gran acogida que me está dando ya el país, el alma de Colombia. Y voy con muchas ganas, con muchas herramientas. Trabajaremos, obviamente, con tarot, frases sanadoras, rituales y constelaciones familiares. Y ahí vamos a hacer también un trabajo muy profundo de sanación, de limpieza y de integración. Así que también todo el mundo que quiera, vibre con esta energía, puede venir a este evento de Colombia. Ya están, insisto, las preinscripciones abiertas. Solo se dirigen al WhatsApp de la Escuela de Psicotarología y allí les explicarán los pasos para preinscribirse. Ismael, muchísimas gracias por esta información maravillosa. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para participar en la masterclass o en este viaje. Vamos a ir entonces con un videito muy cortito de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Ismael Sánchez. Vamos a ir respondiendo las preguntas del chat. Tenemos a... vamos a ver, son muchas preguntitas, así que vamos a tratar de responderlas todas. Tenemos a José Lomeli, dice, ¿sanando uno mismo sana a los ancestros o sería como intervenir en sus procesos? Mira, cuando un ancestro, es decir, una madre, un padre, una abuela, hace una sanación de sus propias heridas infantiles o de sus arrogancias con otros ancestros mayores, lo que observamos es que los descendientes encuentran una liberación. Ahora bien, después cada quien, cada miembro de su árbol genealógico tiene que hacer su parte, tiene que hacer su trabajo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que los anteriores pueden liberar a los que vienen después, pero no pueden, por así decirlo, arreglarles la vida a los que vienen después. Los que vienen después tendrán que hacer su trabajo como adultos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos sitúa en la fuerza del adulto, que cada uno asuma lo propio, asuma lo suyo y suelte, ¿verdad?, sus propias lealtades al sistema. Pero cierto es que cuando un anterior hace una sanación consigo mismo aligera el equipaje de los descendientes. Gracias, Ismael, por tu respuesta. Vamos ahora a responder la pregunta de Paleta Rosa. Este es su nickname. Dice, hola, me realizaron una constelación familiar, mi diagnóstico es cáncer de seno derecho y me dicen que es porque cargo culpa de antepasados. ¿Cómo hago para liberar esta culpa? Mira, por lo que yo observo, en el tarot, cuando el cáncer es en el seno derecho, tiene que ver más con cómo me coloco con la pareja. Con la pareja o si tengo familia que he creado yo, mi familia, no la familia de origen, sino la que yo creo, hay un conflicto, un desorden en la familia. Entonces, cuando es en el seno izquierdo, ahí sí que tiene que ver más con la familia de origen, ¿de acuerdo? Y generalmente con algún tipo de arrogancia inconsciente hacia la madre, principalmente, como un rechazo a la madre. Ahora, voy a abrir el tarot para darle un mensaje más concreto a esta persona, porque yo hablo de observaciones generales, pero después hay que abrir el tarot y ver cada caso en particular. Pero el seno derecho tiene que ver más con un conflicto con la pareja. Mezclo el tarot. Claro, y aquí lo tenemos. El emperador es la energía masculina, el hombre sexual. Lo que se muestra aquí es que nuestra consultante está emparejada con el padre energéticamente. ¿Por qué yo me emparejo con el padre en la infancia? Pues porque mis padres no se miran con amor. Entonces me pongo al lado de ese progenitor que se siente más solo. Y en este caso me pongo al lado del padre, me emparejo con él, le hago compañía porque mi madre no está presente o no está disponible, mejor dicho, emocionalmente. Y si yo me emparejo con mi padre, a su vez, yo no voy a estar disponible para una pareja. Entonces, lo que le dice el tarot es que tiene que cortar el amarre que tiene con el padre para poder después dar, porque el pecho también tiene que ver con dar y nutrir, poderle dar a una pareja el amor que lleva dentro y darle un lugar a la pareja. Porque que yo esté en pareja no significa que le esté haciendo un lugar a mi pareja. Entonces, tiene que romper el emparejamiento con su padre. ¿Cómo se hace? Una foto de los padres juntos como pareja, ampliada, la pongo sobre un altar. Me coloco delante de esta imagen, respiro profundo varias veces y mirando al padre le digo una frase sanadora. Le digo, papá, yo no soy tu pareja. Yo soy tu hija y únicamente tu hija. Y así será siempre y este es mi lugar. Y luego le decimos otra segunda frase, papá. Papá, la que es buena, perfecta e ideal para ti es mamá y no yo. Respiramos la frase y luego miramos a la madre y le decimos, mamá, respeto tu sitio al lado de papá. Mamá, a tu lado me hago adulta, a tu lado me hago mujer y de ti tomo la feminidad. Lo respiramos e inclinamos la cabeza frente a la imagen de los padres como novios y lo hacemos por 21 días seguidos para que le quede claro a nuestro inconsciente, a nuestra psique, que así es, que yo ya no soy la pareja de mi padre. Eso es lo que le dice el cáncer, que tiene que cortar con papá. Gracias, Ismael, por responder. Tenemos a Zaira desde México. Ella nos dice, soy Ala y me gustaría saber qué le digo a mis muertos cuando estoy pasando por muchos diagnósticos médicos desde que tenía 18 años. Hipotiroidismo, hipertensión, espondilosis, cervical, reflujo, pancolitis. Gracias. Mira, muchas veces la enfermedad es una manera de boicotearnos nuestra realización. Es decir, me puedo enfermar para estar al lado de ancestros que tuvieron mala vida o que también estuvieron enfermos. Entonces les digo, yo como vosotros. Es la frase que dije al principio de la imitación. Entonces, yo me enfermo y así lo que hago es bloquear mi energía, lo que hago es pues bloquear mi prosperidad laboral, porque una persona sobre todo tiene que trabajar mucho la parte de la vocación, la parte de la profesión, la creatividad, la sexualidad. Entonces, pues aquí una buena solución es mirar a estos ancestros que estoy imitando enfermos. Tiene que buscar qué ancestro sufrió más enfermedades o qué ancestro murió por enfermedad, sí, porque lo va a encontrar. Va a darse cuenta que está imitando a un ancestro muy enfermo que murió por enfermedad. Y entonces decirle a ese ancestro una frase sanadora. Le dice, tú con tu destino y yo con el mío. Esa es la frase, porque cuando respetamos el destino del ancestro enfermo ya el mismo respeto nos libera de imitarlo. Entonces, tú con tu destino y yo con mi destino. Eso es. Gracias, Ismael, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con Patricia desde Estados Unidos. Nos dice, sueño seguido con mi abuela paterna y en el sueño sé que ella ya no vive. ¿Será que de alguna manera desea darme un mensaje que no logro entender? Vamos a ver si tu abuela quiere dar tu mensaje desde el tarot. El colgado. Fíjate qué te dice tu abuela. Te dice que te entregues a la vida. Tal vez tu abuela se sintió encerrada, enjaulada. Tal vez tu abuela se sintió privada de su libertad. Tal vez tu abuela se sintió impotente porque no pudo hacer lo que realmente quiso hacer. Entonces, hay bastante impotencia en el alma de tu abuela. Y lo que te dice tu abuela desde el alma que es, tú sí que puedes, entrégate a la vida, disfruta la vida, entrégate en confianza a la vida, sin reserva, porque cuanto más te entregues a la vida, más te va a compensar la vida. La vida es generosa con aquel que se entrega a ella. Entonces, ¿qué te dice tu abuela? Entrégate, querida mía, entrégate a la vida sin vacilar, sin reserva. Gracias, Ismael, por responder. Jocelyn nos dice, yo quisiera saber sobre la fertilidad, la dificultad, perdón, para tener hijos y problemas en el útero. Bien, vamos a ver. Cuando hubo alguna mujer en el linaje femenino que murió pariendo, se establece un mandato en la familia, una creencia en la que dice que el hombre mata a la mujer, ¿no? El precio que paga la mujer es morir, pero quien la mata es el hombre. Entonces, por eso luego vienen muchas descendientes que por lealtad a esta ancestra que murió pariendo y el mandato que se generó después, pues esas mujeres inconscientemente no se buscan, no se quedan embarazadas precisamente porque para ellas embarazarse significa morir. Ahora vamos a ver qué muestra el tarot, porque esto es una observación bastante general que yo veo. El sumo sacerdote. Voy a sacar otro arcano más. Claro. Y la templanza. La templanza es un arcano junto con la estrella, que lo mostré al inicio de la conferencia. Son los dos arcanos de la baraja que hablan del movimiento de honra. Si te fijas, también la templanza está con todo su cuerpo inclinado hacia la izquierda y con su cabeza inclinada. ¿De acuerdo? No está de rodillas como la estrella, pero sí que tiene su cuerpo inclinado hacia la izquierda. ¿Y hacia quién se inclina? Hacia la figura masculina. El sumo sacerdote, el papa, nos habla de la figura del padre. Entonces, lo que te dice el tarot es que tienes que honrar a los hombres del sistema, porque ellos también son importantes, porque ellos también transmitieron vida, ¿de acuerdo? Y te habla de hacer una honra al padre y a los hombres del sistema. Entonces, escoger una foto de tu padre, ponerla en un altar, poner al lado de la foto de tu padre un objeto que represente a tu linaje masculino, te inclinas y le dices a estos hombres, vosotros también sois importantes. Porque el hombre está, hasta cierto punto, excluido. Entonces, ese es el movimiento de solución. Gracias, Ismael, por responder. Vamos con Angie. Nos dice, nos saluda desde México, ¿cómo podemos sanar a aquellos ancestros que no supimos que existían o desaparecieron por secretos? Ok. Vale. En realidad, aunque hayan ancestros, por ejemplo, que murieron, fueron desaparecidos, o que no tuvieron tumba, o que, por ejemplo, no tuvieron funeral, que no fueron despedidos, que no se pudieron despedir, que no fueron llorados. En realidad, estos ancestros tienen un peso muy importante en el sistema, porque son grandes, grandes olvidados. Y de tanto en tanto viene bien invocar a los excluidos Hacemos un centramiento, unas respiraciones profundas e invocamos a todos los ancestros que quieran acudir a nuestro llamado y vamos imaginando cómo se van colocando delante. Los podemos imaginar en forma de presencias, energías, siluetas. Respiramos ahí qué sucede cuando tenemos presentes a los grandes olvidados, que en el fondo están presentes en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, y les decimos a estos ancestros, vosotros también pertenecéis, vosotros sois del alma de la familia. Gracias por existir, gracias por ser mis ancestros, gracias por hacerme sitio. Y vamos respirando estas frases. Y luego ya imaginamos cómo se van retirando y ya se retiran relajados, porque ya alguien los vio con amor. Entonces, pero esto lo tenemos que hacer todos. De tanto en tanto, tenemos que visualizar, invocar a los ancestros olvidados y mirarlos con amor, incluirlos. Y automáticamente vamos a sentir una plenitud, un bienestar. Así que eso es lo que sugiero. Ismael, hemos llegado al final de la charla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es un gusto enorme compartir contigo y también compartir con todas las personas que han estado acompañándonos desde el chat. Quiero recordarles que este directo tiene información de alto valor, que seguramente hay alguien que necesite escucharla, así que les pedimos, por favor, compártanlo para que pueda llegar a todas esas personas. Quiero darte, Ismael, el espacio también para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar con un último mensajito para todos. Ok, Fairuz, pues muchas gracias por tu presentación, por tu energía y por tu servicio a la vida. Gracias a los que estáis al otro lado en directo y que mire después la conferencia en grabado. Gracias por compartir este contenido y vamos a terminar con un mensajito. El emperador. Fíjate, el emperador es el adulto. Por lo tanto, ¿cómo estamos en el adulto y qué supone estar en el adulto? Mira, una persona está en el adulto cuando ya deja de esperar algo de sus padres, aunque estén muertos, porque en el fondo seguimos esperando algo de los padres y lo vamos buscando en los amigos, en las parejas, en las figuras de autoridad. Y una persona se hace adulta cuando deja de esperar algo más de sus padres. Cuando ya mira a sus padres y les dice, mamá, papá, hicisteis todo. Hicisteis todo. Entonces, imagínate, visualiza a tus padres delante tuyo y les dices, mamá, papá, hicisteis todo. Y vas a sentir lo que significa estar en el adulto, que es lo que yo necesito, me lo doy. Así que te invito a que practiques esta experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Te envío un abrazo muy grande y hasta pronto. Gracias.